no miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Vamos a hablar de un importante valor, el de la honestidad. ¿Parece un valor que ya no está de moda? Me pregunto. Pienso que ser honesto es una virtud y se nace con ello. Las personas o son honestas o no lo son. Y esto tiene que ver con la personalidad de cada uno y tiene mucho que ver con otros valores como la empatía, por ejemplo. Si pensásemos de verdad en los demás, jamás dejaríamos de ser honestos. Y desde luego, si pensásemos en nosotros mismos, jamás seríamos deshonestos con nosotros mismos. ¿Habéis escuchado alguna vez que alguien en precaria situación económica devuelve un dinero que no es suyo? ¿Qué haríais vosotros en ese caso? ¿Os lo habéis preguntado? Hoy he escuchado en las noticias un caso así y he reflexionado sobre ello. También he reflexionado sobre por qué las personas no son honestas con nosotros cuando les hacemos ver que su comportamiento no es el correcto. Nos exigen que demos ejemplo y nosotros sí, entonces seamos honestos con ellos. Si de verdad queremos potenciar el valor de la honestidad, es importante conocernos a nosotros mismos, expresar sin temor lo que sentimos y pensamos, ser sinceros, cumplir nuestras promesas, luchar limpiamente por lo que queremos. Debemos cultivar la honestidad desde nuestra infancia para poder desarrollarla y potenciarla, aunque nunca es tarde para comenzar. No hay nada menos seductor que la falta de honestidad. La honestidad debe ser el sello que nos represente. Ser honestos nos engrandece como personas. Apropiarnos de lo que no es nuestro no es el camino hacia una vida honesta. Una bonita frase de Thomas Kalil. Sé un hombre honesto y habrá en el mundo un pícaro menos. Si se es honesto en las pequeñas cosas, se será honesto en lo más grande.

hacer cuando alguien te hace daño, ya sea en cualquier relación de pareja o sea una persona en la que confiabas y esa confianza que habías depositado en esa persona se ha destruido? Simplemente gestionarlo, pasar el duelo y pensar que solo ha sido una piedra en el camino y que hay personas como tú que creen en las personas y simplemente creyendo en ti mismo, todo lo que te mereces vendrá a ti. Tener la conciencia tranquila vale mucho, amigos de Tu Cita Perfecta. Si haces tu trabajo de forma honesta y llevas tu vida y tus relaciones de forma honesta, no tienes nada que temer. El tiempo hablará y se ocupará de ponerte en un lugar privilegiado, en el lugar que te corresponde en tu camino. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. What I need from you, I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. Mostly what I need from you. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Qué triste es escuchar a alguien que no se escucha a sí mismo. Noel Coward. No podemos estar enojados mucho tiempo con alguien que nos hace reír. Jay Leno. Se puede experimentar tanta alegría al proporcionar placer a alguien que se sienten ganas de darle las gracias. Henry Moderan. Lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en él. Paulo Coelho. Odiar a alguien es otorgarle demasiada importancia. Anónimo. ¿Qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo? Marco Tulio Cicerón. No te preguntes si vale la pena luchar por alguien. Pregúntate, si no lo hubieses hecho, ¿Podrías perdonarte? Terón. Alguien me preguntó, ¿qué es el amor? Yo les diré, ¿qué puede ser esto? Es cuando el pensamiento vaga, cuando la inseguridad llega, cuando la estupidez realza y cuando el sentimiento aflora con lágrimas y risas. Pablo Colín. Es muy común recordar que alguien nos debe agradecimiento, pero es más común no pensar en quienes le debemos nuestra propia gratitud. Goethe. Cuando conozco a alguien, no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano. Walt Whitman. Retomando esta última frase, os voy a hablar de Dimitri Azabache, que presentó su libro El que se rinde se queda en la biblioteca de Berriozar. Hombre de color, sonriente, educado y amable. Un objetivo a lo largo de su vida, relacionarse. Escribir obras de teatro le empujó al mundo de la escritura, con el que consigue expresarse y compartir sus inquietudes. Nos contaba cómo hace unos años, cuando llegó a Pamplona, algunas personas no querían sentarse a su lado en el autobús, y él se preguntaba por qué. También se preguntaba por qué algunas mujeres agarraban fuertemente su bolso cuando él estaba a su lado, si era por ignorancia o por desconocimiento. Él dejó pasar el tiempo, y parece que ahora todo esto ha cambiado. Bienvenida, integración cultural. Dimitri se dedicó a observar y experimentar. Hoy existen 64.000 inmigrantes en Navarra, de los cuales el 15% son de África negra, y de ellos el 11% se sigue relacionando solo con sus compatriotas. Para él ha sido importante marcar unas pautas. Ha aprendido que el que te recibe te da su mano, te escucha y te da su corazón. Dimitri se siente orgulloso por haber luchado por ello. Cree que es importante saber hablar con todo tipo de gente y compartir. Para él es importante dejar testimonio de sus vivencias. Dimitri cree que todos los seres humanos somos iguales y tu cita perfecta cree en la integración cultural. Cree que la comodidad es peor que el cáncer. Tenemos que movernos, salir de nuestra sala de confort, conocer, observar, compartir. Dimitri nos comentaba que en estos momentos nadie está bien. La especie humana está en constante evolución. En su libro explica, en forma de obra de teatro, cómo el dinero que recogen las ONG no llega al pueblo africano. El pueblo africano lo compra, no se lo dan. En otra obra de teatro habla de las relaciones interraciales, las relaciones de pareja entre blancos y negros. Algo muy gracioso es cuando nos habló del fenómeno de las cuadrillas, del grupo cerrado que son y cómo él consiguió integrarse en una de ellas, como uno más. Una bonita frase. No hay que ser muy sabio para ser inteligente. Los seres humanos somos seres sociables, aunque hay que saber elegir las amistades, y es lo que hablamos muchas veces desde tu cita perfecta. Nos habló de que nadie tiene que convencerse de nada. Nos tenemos que convencer nosotros mismos de las cosas. Otra bonita frase. Aprendí tanto que decidí escribir. Nos hace reflexionar sobre la diferencia entre la ignorancia y el desconocimiento. Se paga la inexperiencia del ayer. La cultura se disfruta, no se vende. Agradece a las personas que le abrieron sus brazos y le ayudaron a trazar su camino. Reitera que escribe para ayudar, para dejar testimonio. Dimitri nos dice que tenemos que aprender de nuestra ignorancia. No podemos dejarnos llevar solo por la primera impresión. Tenemos que conocer más a las personas. Después de ver el color de la piel de un blanco, tengo que ver de qué color tiene el corazón. No tenemos por qué ser amigos de todos. Uno de sus compatriotas nos comentó algo que a mí me pareció precioso. En un piano, si no se tocan ambas teclas, las blancas y las negras, nada armonizará. Dimitri nos dice que a ellos no les asusta la crisis, porque ellos ya nacieron en crisis. Invita al que sueña mucho que haga cosas grandes. Él se conforma con sobrevivir. Nos dice cómo en Europa se trabaja más y más duro que en África. También se gana mucho y se paga mucho. Gracias, Dimitri. Seguimos en contacto. ¡Calla! Desde aquí yo me iré sola. ¡Vete! Quiero que te vuelvas. ¡Calla, digo! Con los dientes, con las manos, como puedas. Quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejándome arrinconada allá en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme como a víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta. ¡Ay, qué lamento! ¡Qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! ¡Ya dimos el paso! ¡Calla! Porque nos persiguen cerca y te he de llevar conmigo. Pero ha de ser a la fuerza.

Una persona con una depresión prolongada sería como una empresa quebrada. Analice cómo está su vida en cuanto a las utilidades de felicidad. ¿Está en positivo o está en rojo? Felicidad, ese estado de plenitud y equilibrio que todo ser humano anhela como ideal de realización y bienestar, y que combina una justa proporción entre lo que se es y lo que se tiene, y a lo que se aspira. Es y será siempre uno de los temas motores de nuestra existencia, y por tanto un tema fundamental de estudio, que al parecer no ha escapado de la lista de temas abordados por las más prestigiosas escuelas de negocios. ¿Cómo lograr estar más en azul en cuanto a felicidad? 13 consejos clave o tips para mejorar la calidad de nuestro estado personal y que contribuyen a la generación de una vida positiva. Tip 1. Practica algún ejercicio. Caminar, ir al gimnasio, yoga, natación, etc. Los expertos aseguran que hacer ejercicio es igual de bueno que tomar un antidepresivo para mejorar el ánimo. 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. Tip 2. Desayuna. Algunas personas se saltan el desayuno porque no tienen tiempo o porque no quieren engordar. Estudios demuestran que desayunar te ayuda a tener energía, pensar y desempeñar exitosamente tus actividades. Tip 3. Agradece a la vida todo lo bueno que tienes. Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te den felicidad. Cuando hacemos una lista de gratitud, nos obligamos a enfocarnos en cosas buenas. Tip 4. Sé asertivo. Pide lo que quieras y di lo que piensas. Está demostrado que ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima. Ser dejado y aguantar en silencio todo lo que te digan y hagan genera tristeza y desesperanza. Tip 5. Gasta tu dinero en experiencias. Y esto lo pone en mayúsculas. No en cosas. Un estudio descubrió que el 75% de personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en viajes, cursos y clases, mientras que solo el 34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas. Tip 6. Enfrenta tus retos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Estudios demuestran que cuanto más postergas algo que sabes que tienes que hacer, más ansiedad y tensión regeneras. Escribe pequeñas listas semanales de tareas a cumplir y cúmplelas. Tip 7. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados. Llena tu refrigerador, tu computadora, tu escritorio, tu cuarto. Tu vida de recuerdos bonitos. Tip 8. Siempre saluda y sea amable con otras personas. Más de 100 investigaciones afirman que solo sonreír cambia el estado de ánimo. Tip 9. Usa zapatos que te queden cómodos. Si te duelen los pies, te pones de malas, asegura el doctor Gamber, presidente de la Asociación Americana de Ortopedia. Tip 10. Cuida tu postura. Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia enfrente ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Tip 11. Escucha música. Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar y bailar. Esto te va a alegrar la vida. Tip 12. Lo que comes tiene un impacto importante en tu estado de ánimo. Comer algo ligero cada 3-4 horas mantiene los niveles de glucosa estables. No te saltes comidas. Evita el exceso de harinas blancas y el azúcar. Come de todo. Varía tus alimentos. Tip 13. Arréglate y siéntete atractivo. El 41% de la gente dice que se sienten más felices cuando piensan que se ven bien. Ponte guapo y ponte guapa. Entonces, hagamos un esfuerzo por lograr un balance en azul en nuestra cuenta de felicidad. No solo nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. La buena vibra trae salud, pero al estar más positivos atraeremos también mayor bienestar a nuestras vidas. Ser feliz es al final la construcción de un gran fondo de ahorro de experiencias significativas. Pobre de aquel que guarda lo que posee en donde se corre el riesgo de perderlo todo, ¿o no? ¿Lo duda? Quizás es porque usted permite que tan solo un árbol tape el bosque de oportunidades. Simplifíquese, el mundo no está en su contra. Los que nos rodean nos quieren, cada quien a su modo. El orgullo no es una buena guía. En la Universidad de Harvard no enseñan a ser feliz. Allí tan solo intentan que sepamos cómo podríamos obtener mayor felicidad. La psicología positiva es una rama de la psicología que busca comprender, a través de la investigación científica, los procesos que subyacen a las cualidades y emociones positivas del ser humano. El objeto de este interés es aportar nuevos conocimientos acerca de la psique humana, no solo para ayudar a resolver los problemas de salud mental que adolece a los individuos, sino también para alcanzar mejor calidad de vida y bienestar. Todo ello sin apartarse nunca de la más rigurosa metodología científica propia de toda ciencia de la salud. La psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico y de la felicidad, así como de las fortalezas y virtudes humanas. Tradicionalmente, la ciencia psicológica ha dedicado mucho esfuerzo a estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano, ansiedad, estrés, depresión, etc., dejando de lado a menudo el estudio de los aspectos más positivos, como por ejemplo la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad, etc. Este enfoque es denominado también por algunos autores como salugénico. Se pueden encontrar antecedentes de la psicología positiva en filósofos como Aristóteles, que dedicó gran parte de sus escritos a la eudaimonía, término griego habitualmente traducido como felicidad, pero también en psicólogos como Maslow o Rogers, pertenecientes a la corriente llamada de psicología humanista. Para terminar, la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Para aprender todo esto y ponerlo en práctica en nuestras vidas, Patricia Ibárrola y Tu Cita Perfecta han preparado un taller de superación personal. Entra en nuestra web en www.tucitaperfecta.es. En el menú de charlas, infórmate y apúntate. Pasaremos juntos las tardes del sábado 2 de junio y el domingo 3 de junio. Después de este taller, verás la luz al final del túnel y habrás aprendido que el conocimiento y la práctica son el camino que te llevará a cualquier objetivo que persigas. ¿No tienes objetivos? Entonces no sabes a dónde vas. También te ayudaremos a encontrar ese objetivo que todavía no sabes que anida en tu interior. Solo hay que cuestionarse las preguntas adecuadas. Este viernes empezamos a promocionarlo en Diario de Navarra y veréis un anuncio en clasificados el viernes, sábado y domingo este próximo y el 1 y 2 de junio. Apuntaros, que merece la pena. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. ¿Te gustaría acudir a nuestras veladas? Tienes una bonita oportunidad los sábados 23 y 30 de junio en Vitoria. Vamos a pasar todo un día con vosotros. Seáis de donde seáis, es un evento que no debéis perderos. ¿Qué queremos conseguir con este evento? Simplemente que tengáis éxito en vuestras relaciones. ¿Cuál es el pilar fundamental para todo esto? Que tengáis seguridad en vosotros mismos. Al evento le hemos llamado Speed Dating Attraction Vitoria. Se trata de que con dos talleres, uno exclusivo para chicos y otro para chicas, tengáis éxito en nuestra velada. Los chicos aprenderéis de la mano de Aitor Carmona, experto en seducción, técnicas para conquistar a esa persona que os gusta. Y las chicas aprenderéis a sacaros partido a vosotras mismas, de la mano de Ixone Gutiérrez, maquilladora profesional. El evento se complementará con una velada Speed Dating y un cóctel posterior. El día 23 de junio para la franja de edad entre 30 y 40 años. Y el día 30 de junio entre 45 y 60 años. Las edades son orientativas y os podéis apuntar si tenéis algún año arriba o abajo. Aunque no seáis de Vitoria y os apetezca más conocer gente cercana al lugar en que vivís, os invitamos a que viváis la experiencia. Será enriquecedora y será un entrenamiento que os ayudará a conocer gente en otros lugares y acudir allí a nuestras veladas posteriormente. Si eres una persona comunicativa y lo que te apetece es vivir una experiencia única, este evento también es para ti. Recordar que las plazas son limitadas y va a ser un evento que vamos a publicitar. Esta semana nos conceden una entrevista en Radio Euskadi. Entrar en nuestra web www.tucitaperfecta.es, enregistrarse en el menú de la izquierda de la web y complementar vuestro perfil, seáis donde seáis, si tenéis interés en nuestras veladas y nuestras propuestas. Os enviaremos información. Está herido, amor, amor, que está herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, decida a todos que ha sido. This más que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Date otra oportunidad y vive la vida de nuevo. Haz amistades, conoce gente y quizás te lleves una sorpresa y conozcas a esa persona con la que sueñas. No pierdas la oportunidad de comenzar el verano en compañía. Mira el mar este verano con los ojos de la ilusión. Alcanza lo que deseas. Quizás solo esté en la palma de tu mano. Olvídate de tus prejuicios y de tus miedos. Rétate. Quizás te sorprendas que con solo algo de aprendizaje y método el mundo de tus relaciones cambia. Cambiará la percepción que tienes sobre ti, y esto hará que los demás cambien la percepción que tienen sobre ti. Javier Hoyos, director de Cadena SER, nos hablaba la semana pasada de lo importante que es tener un plan de comunicación eficaz, que consta de un mensaje adecuado, el momento, el público, los medios y los precios adecuados, todo lo que vas a encontrar en nuestras propuestas. A nuestras propuestas acuden personas como tú, personas que quieren saber cómo comunicarse mejor para obtener sus objetivos. Yo lo defino como una nueva línea de estrategia de comunicación entre las personas. Desde Cadena SER nos hablaban de que la comunicación constante genera clientes. Si acudes a nuestras veladas, también es más fácil que encuentres lo que buscas. ¿Por qué? Porque en tu cita perfecta creemos en la ley de la probabilidad. Contra más personas conozcas, con tu mismo objetivo, más fácil será que encuentres lo que buscas. Liberarnos de nuestras ataduras nos hará crecer como personas. Estamos atrapados en nuestra mente y solo liberalizándonos encontraremos el camino. Dicen que la palabra nos hará más libres. No sé si es así, lo que sí nos hará es más comunicativos. Ven, ríe y sonríe con nosotros. Habla, participa, cuenta, escucha. Positivízate, que en estos tiempos falta nos hace. Visualiza tu vida en compañía. Genera confianza en tu corazón. Deja de lado el sufrimiento y el dolor que te haya podido causar alguna amistad que creías firme o una pareja. El mundo está lleno de posibilidades y de personas maravillosas. Perdónate y quiérete. Solo es el primer paso. Verás la luz. Mil miedos ancestrales obstruyen el camino hacia la felicidad y la libertad, pero el amor puede conquistar el miedo. Russell. En el centro de tu ser tienes la respuesta. Tú sabes quién eres y qué quieres. Busca en tu corazón y verás que la forma de hacer es ser. Lao Tse. Un educador influye en la eternidad. Nunca sabes dónde se detiene su influencia. Adams. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Jamás dejará de existir. El apóstol Pablo. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti todas las barreras que han construido en contra de él. Rumi. No me dan miedo las tormentas, ya que estoy aprendiendo a navegar. Meyal Cot. Confío en que todo sucede por una razón. Creo que cada uno de los momentos de la vida es una oportunidad para elegir. El amor sobre el miedo. Oprah Winfrey. Al permitir que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a los demás para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia libera a los demás. Williamson. Si escuchas una voz en tu interior que te dice: no puedes pintar, entonces pinta. Y esa voz se callará. Van Gogh. Sigue con confianza el rumbo de tus sueños. Vive la vida que siempre has imaginado. Thoreau. Ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de tu mano y a la eternidad en una hora. Blake. El mejor remedio para quienes están asustados, solos o tristes es ir a algún lugar en donde puedan estar en silencio, a solas con el firmamento y la naturaleza. Frank. La clave está en lo que uno enfatiza. O nos hacemos desdichados o nos hacemos felices. Requiere el mismo esfuerzo. Castaneda. Dentro de 20 años te sentirás más arrepentido por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta los cabos, navega lejos del puerto seguro, atrapa los vientos favorables y despliega tus velas. Explora, sueña, descubre. Tawen. libera el potencial del niño y lo transformarás. Montessori. Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. San Francisco de Asís. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. El secreto de mi éxito puede ser resumido en 4 Cs: curiosidad, confianza, coraje y constancia. Y la más importante de todas es la confianza. Walt Disney. Cuando comiences a actuar para lograr tus metas y sueños, debes darte cuenta de que no todas tus acciones serán perfectas. Cometer errores y experimentar con lo que sucede son partes del proceso de finalmente hacer lo correcto. Canfield. El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Winston Churchill. No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder frente a ellas. Epíteto. Los obstáculos son esas cosas aterradoras que ves cuando apartas tus ojos de la meta. Henry Ford. En 1979, la Madre Teresa ganó el Premio Nobel de la Paz por su labor humanitaria. Al recibir el galardón, le preguntaron: ¿qué podemos hacer para promover la paz mundial? Su respuesta fue: vayan a casa y amen a su familia. Bonito consejo. Y qué difícil a veces. Todos pueden ser grandes porque todos pueden servir. Martin Luther King. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Cicerón. Si la única plegaria que dices en tu vida es gracias, será suficiente. Elcar. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. Llegará el día en que, después de haber aprovechado el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos para Dios la energía del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego. Chardin.

corazón volar. Y extiendo la ciudad mirando al frente. Esta mañana el mundo es diferente. Descubro tantas cosas que no vi por no quererme. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiemble el suelo, que allá voy. Fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte. Tengo mil cartas de amor. Y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir. Y al fin sé que amanece y me respiro la mañana. Deshace las vendas que ocultaban mi mirada. No quiero que la prisa me obligue a no ver nada. Por fin la lluvia me toca. Si perteneces a un colectivo o asociación y te gustaría organizar alguna velada, comunícate con nosotros y organizamos la velada adecuada. Estamos poniéndonos en contacto con colectivos profesionales y asociaciones y pronto espero que os podamos dar alguna información más y un montón de cosas más que estamos preparando. Si eres gay o lesbiana, también pensamos en ti desde Tu Cita Perfecta y estamos organizando hace mucho tiempo algo que nos está costando mucho estructurar. Comunícate en info@tucitaperfecta.es y te tendremos en cuenta para organizar veladas. Mira, mira qué noche la más bonita. Mira qué estrella más chiquitita. Contigo no se puede comparar. Mira ese reloj, mira la noche, no pasa el tiempo. Ay, que lo grande se hace pequeño alrededor. Ay, cuando te beso, cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío. Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se queda callada. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío. La noche entera con una miradita quiero más.